tema de hoy me pidieron que habláramos sobre nuestros tres multivitamínicos. Entonces, haciendo el análisis de cada uno de ellos, hice unas tablitas, nada más que están a mano, ya alguna ocasión las traeré bien y ya se las pasaremos impresas. Pero es muy curioso, ¿sí?, ver cómo están tan bien diseñados los multivitamínicos para el objetivo que se logra, ¿sí? Estábamos analizando, por ejemplo, ¿cuál está más completo? ¿Y cuál creen que está más completo? El doble. ¿Y el profesor Alfa? Pues para los objetivos, los dos están muy completos. Tanto el profesor Alfa, específico para niños y personas de la tercera edad. De hecho, acuérdense que la indicación es mayores de 4 años. ¿De acuerdo? El profesor Alfa. Pero que nosotros se lo podemos dar en moronitas a los bebés desde los 8 o 9 meses de edad, probaditas. En lugar de darles dulces pintados con colorantes y saborizantes artificiales, pues obviamente les vamos a dar una moronita, unos pedacitos pequeñitos de profesor Alfa. ¿De acuerdo? Entonces, yo les quiero leer, yo espero que ya todo mundo haya leído en la revista el por qué tenemos que tomar complementos, ¿de acuerdo? La importancia de los suplementos en todas las fases de la vida, en todas, ¿sí? Muchas personas que alcanzan edades más avanzadas generalmente tienen numerosos problemas de salud. A pesar de los relatos ocasionales de personas de edad madura que no siguieron hábitos saludables durante toda la vida. Eso es muy raro, que dicen, ah, sí, ya fumó toda su vida. ¿Sí? Cosas por el estilo hemos oído, historias de ese tipo, ¿de acuerdo? Cada vez más la ocurrencia de enfermedades degenerativas prematuras, cada vez a más temprana edad, eso ya lo habíamos hablado. Los suplementos pueden suministrar a las personas lo que la mayoría de ellas necesita, es decir, buena salud y vigor en todas las etapas de la vida, inclusive en la tercera edad. Los suplementos alimenticios aportan nutrientes esenciales a lo largo de la vida y en todas las fases de su desarrollo, conduciéndolas a un futuro lleno de vida, vigor y salud. Entonces son necesarios, pero ¿por qué en nuestra alimentación y la falta de ejercicio son indispensables? ¿Por qué serán indispensables? Bueno, aquí se dijeron dos cosas muy importantes. Por el sedentarismo y la falta de nutrientes. Pero ¿cuál es la función de estos complementos dentro del cuerpo? Porque muchos de mis colegas dicen, ay, es que es orina cara. Te dan energía. ¿Y los minerales qué harán? Bueno, eso es cierto, pero todavía hay más. Por eso son tan importantes. ¿Sí? O sea, yo voy a tomar complementos en todas las etapas de mi vida, porque eso va a permitir que la bioquímica de mi cuerpo, de mis células, tenga las herramientas necesarias para poder desarrollar todas las funciones a nivel celular, ¿sí? A lo mejor no vamos a aprovechar y asimilar todo el complejo B, pero si no está pasando la B1, la B6 o la B12, o si no hay vitamina C, no se va a completar el proceso de obtención de energía en la mitocondria de los billones de células que nos forman. ¿De acuerdo? Entonces, la vitamina A y los multicarotenos tienen precisamente esas funciones. Alguien diría, bueno, ¿y el molibdeno para qué sirve, no? Pues forman parte de enzimas. Y enzimas no solamente son las enzimas digestivas, sino enzimas que solamente funcionan en millonésimas de segundo o fracciones infinitesimales de segundo para poder completar toda una cadena de funcionamiento. Por ejemplo, el citocromo, ¿sí?, que es una vía para obtención de energía. Si no tenemos estos micronutrimentos, no se pueden completar estas funciones a nivel celular. Esa es la gran importancia de los nutrientes y de los complementos. Y todavía vamos a ir más allá hablando de los fitonutrientes. Hay tantos identificados que la ciencia médica no ha aceptado que tengan la importancia que tienen. Por decir algo, si yo hago un extracto de una planta medicinal y me lo tomo, van a decir, ¿pero en qué te va a ayudar eso? ¿Sí? O sea, no se le ve la utilidad. Entonces, la importancia de los fitonutrientes que tienen los complementos es altísima. De aquí van a ser muchos de ellos la fuente precisamente de estas enzimas. Y vamos a completar. Yo hice aquí unos cuadritos comparativos de lo que son las vitaminas. ¿Quién me dice cuántas vitaminas tiene el Doublex? 11 vitaminas. 12 vitaminas, sí. 11 minerales, ¿de acuerdo? ¿Cuántas vitaminas tiene el profesor Alfa? 12. 12 y 7. Así es. ¿Y cuántas tiene el Daily? 10 y 3. O sea, se ve así como muy pobre, ¿no? 10 y 3. Pero bueno, este está diseñado para los muchachos, los adolescentes, los púberes, de 12 años en adelante. Cuando nosotros, aquí yo no vi equilibrado el manganeso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer si están en crecimiento? Darles el Calmac, complementar con el Calmac. Si van a tomar su tableta en la mañana, que tomen el Calmac al mediodía. Para equilibrar. Porque exactamente la proporción entre el calcio y el magnesio y el manganeso, pero fundamentalmente calcio y magnesio, es de 2 a 1. Son 2 partes de calcio por 1 de magnesio. Si yo quiero revolucionar mi cuerpo para quemar grasa, necesito consumir complejo B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me va a permitir utilizar adecuadamente las grasas y los carbohidratos de la dieta. Y se está hablando de una epidemia de osteoporosis en el mundo occidental. Todo el mundo tiene osteoporosis. El otro día dice una señora, ay, creo que está de moda tener osteoporosis. Le digo, a ver, ¿cómo que está de moda tener osteoporosis? Pues sí, dice, todo mundo tiene osteoporosis. Entonces, ¿cuál es el motivo? Primero, ¿sí? La carencia de nutrientes. Y segundo, los excesos de los conservadores. O sea, toda nuestra alimentación, toda, tiene exceso de conservadores. Entonces, los dos puntos, ¿qué van a hacer? Bajar completamente, ¿no? La calidad, la pérdida de hueso. Si a eso le aunamos que cada vez son mujeres más jóvenes las que están teniendo niveles inadecuados de hormonas, ¿sí? Allí entre los 40 años ya comienzan a tener deficiencias o desequilibrio, no hablemos de deficiencias, desequilibrios hormonales, ¿de acuerdo? ¿Cómo explicamos que una mujer de 40 años o de 38 que la ligaron hace 15 o 20 años, ¿a qué edad la ligaron? 25, ¿sí? Tiene toda la sintomatología de menopausia. Toda, a los 40. Pero además es asombroso porque te llegan ya envejecidas, con la piel envejecida. ¿Sí? Y tiene 40 años. Entonces, desequilibrios hormonales muy, muy importantes. Entonces, todo este proceso de vida, este proceso de alimentación, nos mantiene agotados, cansados, sin ganas de hacer las cosas y nos empieza a doler todo. Entonces, ¿por qué en el catálogo viene lo que es esencial? Como esencial, el Dolex. Así es. Entonces, tenemos forzosamente que complementarnos. Ya habíamos hablado de cómo se maduran las frutas. ¿En qué etapa de su desarrollo se corta? ¿Y cuánto tiempo duran conservados los nutrientes? ¿Sí? Entonces, ya se reconoce actualmente que la alimentación que estamos llevando no cubre adecuadamente las necesidades. Entonces, por eso tenemos que suplementarnos. Dice, ¿cuáles son los fundamentos para complementar nuestra dieta, aunque ella sea variada, equilibrada y aparentemente óptima? El bioquímico y bacteriólogo doctor Mario Nigro apunta algunos de ellos. La mayor parte de la población no consume las 5 o más porciones de frutas y o verduras diarias, como lo recomienda la Organización para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO y la OMS. De esta manera, la ingesta diaria de vitaminas y minerales es inferior a las necesidades mínimas. Inferior. O sea, no alcanzamos a cubrir lo mínimo con la comida. Evidentemente también hay una disminución en el consumo diario de fitonutrientes, que son bastante preventivos de las enfermedades degenerativas. Actualmente nuestros alimentos tienen una menor concentración de micronutrientes por procesos de cadena alimentaria, congelación, transporte, exposición a productos químicos, etcétera. Aun cuando nuestra alimentación sea variada y equilibrada, esto no es suficiente para ejercer una protección ante la sobrecarga de esos contaminantes, pues parte de las frutas y verduras es contaminada por agrotóxicos, lo que aumenta la necesidad de micronutrientes, antioxidantes y fitoquímicos que promueven la excreción y la desintoxicación hechas por el hígado. Además de eso, muchos alimentos procesados como los embutidos, algunos alimentos refrigerados y algunos vegetales contienen altas dosis de fósforo, lo que explicaría parte de la osteoporosis epidémica en Occidente. El consumo de estos alimentos degradados nos lleva a la necesidad de tomar suplementos a base de calcio, magnesio y vitamina C para la mejor absorción del calcio. Ante esto, lo que fue descrito anteriormente es más que suficiente para justificar los suplementos de nuestra dieta con multivitamínicos, antioxidantes y fitonutrientes que proteja nuestro ADN, que es la molécula genética de nosotros. Ya habíamos hablado en otras ocasiones de la degeneración genética que estamos teniendo. Cada vez a edades más tempranas tenemos problemas de salud crónicos y degenerativos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que yo tengo en el cerebro un chip que cuando yo ya obtuve todos los nutrientes, ya no tengo hambre. Se me sacia el apetito. Cuando a mí no se me sacia el apetito, quiere decir que no estoy cubriendo y por eso tengo necesidad de más y más y más y más y más alimento. ¿De acuerdo? Entonces, ese regulador que tenemos para decir stop a la comida porque ya tengo los nutrientes, viene junto con la indicación de que las vitaminas no engordan. Ninguna vitamina engorda, ¿de acuerdo? Por el contrario, si yo estoy con sobrepeso, necesito consumir mayor cantidad de vitaminas. ¿Por qué? Porque de esa manera, el sensor que me dice hasta ahí ya, me va a llevar a sentirme satisfecha más rápido. Y entonces le bajo a la comida, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, para que yo pueda obtener, por ejemplo, el manganeso, pues necesito comerme, ¿qué les parece? ¿Unos 20 kilos de zanahorias? Pues no me va a caber el estómago, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Porque ya lo habíamos visto. ¿Quién fue al rancho ayer? ¿Qué les pareció? ¿Les pasaron el video de la hierba detrás de la cerca? ¿No? Bueno. Hay un video en el que hay una vaca terca que a fuerzas ha de sacar la cabeza de la cerca para alcanzar. Hay unas hierbitas, ¿no? Que sean, pero si aquí le estamos trayendo este forraje tan nutritivo y grandote y bonito, ¿por qué saca la cabeza, no? Y resulta que fue la única vaca que no se murió de esa camada, ¿verdad? Y entonces cuando fue la única que quedó viva, dijeron, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Esta terca que nunca quiso comer de lo de acá adentro es la única que está viva. Pues vamos a ver qué tiene esta hierba, ¿no? Entonces, se analiza la hierba, el contenido de la hierba, y obviamente esta era la que tenía la mayor cantidad de nutrientes, que es precisamente la garantía que nosotros tenemos, porque nuestra compañía nutre el suelo, obtenemos las plantas que se van a ocupar para crear las tabletas, las vitaminas, y entonces vamos a obtener realmente lo que el cuerpo necesita. ¿De acuerdo? ¿Y qué les pareció el rancho? A todo dar, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso me da mucho gusto que vengan tan motivados. Y cuando saben que nuestra alfalfa se cosecha, se corta a mano, es cara el producto. Claro. Un concepto diferente de enfocar, de cómo ayudar y ayudarnos, ¿sí o no? Y entonces estamos haciendo circular todas las bondades. Todas las bondades las estamos haciendo circular. Esta es la alfalfa cosechada, seca, en el menor tiempo posible, y jamás va a ser la misma alfalfa que aquella que me bajan en bulto de una camioneta y hasta le hacen así con el pie, para que caiga ahí en la entrada de la casa. Jamás va a tener los nutrientes. En una ocasión, a ver quién me dice qué quiere decir alfalfa y en qué idioma está. Ok. ¿Y qué quiere decir? Alfalfa quiere decir el mejor, el más completo, el que va a darle a mi caballo la fortaleza que requiero para yo transportarme. Entonces, alfalfa quiere decir el mejor, y es de origen precisamente árabe, ¿de acuerdo? Entonces, es el mejor nutriente. ¿Por qué? Porque sus raíces alcanzan una profundidad que nutre perfectamente, que capta todos los nutrientes que necesita tener. Dice, kilos de producto fresco necesarios para obtener un kilogramo de producto fresco, 6. Productos Doblex y Calmac Plus, fundamentalmente. Entonces, es lo que veíamos, ¿sí? Ahora, esto tiene todo lo que debe de tener. Lo que comemos, que no tiene todo lo que debe de tener... pues obviamente la cantidad se multiplica para que yo pueda obtener lo mínimo necesario solamente. No resolver carencias, solo lo mínimo necesario. Entonces, si nosotros les damos a los niños desde temprana edad su profesor Alfa, tiene todo, todos los nutrientes, es asombroso, miren. El cuadrito, el puro complejo B, lo tiene, el Doblex obviamente tiene todo. El Daily no tiene la biotina, habíamos quedado. El profesor Alfa sí. Y las cantidades están diseñadas para las edades, obviamente. La tiamina tiene 5 miligramos el Doblex, el Daily tiene 1.4 y el profesor Alfa tiene 0.75. La riboflavina igual 5, 1.6 y 0.85. La niacina 11.7, 18 el Daily, ¿sí? 11.7 el Doblex, 18 el Daily y 10 el profesor Alfa. La piridoxina, 5 miligramos, 2 y 1. La cianocobalamina, que es la B12, 3 miligramos, 1 y 3, el profesor Alfa. O sea, tiene la misma cantidad del profesor Alfa que el Doblex. La biotina tiene 100 miligramos el Doblex, 0 el Daily y 150 miligramos el profesor Alfa. Y la biotina es indispensable para el desarrollo de los niños. Por eso tiene más el profesor Alfa. En la primera etapa, el menor de 5 años necesita mayor cantidad de biotina que el adulto. Entonces, vean cómo está tan bien diseñado el producto, ¿no? Y igual, en la tercera edad, ya nuestros adultos mayores necesitan también mayor cantidad de biotina. Entonces, esto les cae súper bien el profesor Alfa. Si nosotros les damos su profesor Alfa y su omega 3, los tenemos, pero miren, bien cubiertos, porque además, acuérdense que ellos ya dicen, no, es que se me atora la tableta, la grande. Entonces, démosle masticables y les agregamos sus frutas y vegetales y quedaron cubiertos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y así nos vamos, el ácido pantoténico 8, 6 y 5, el ácido fólico 133, el doblex, 200 y 200, Daily y profesor Alfa. Y luego las otras vitaminas, la A tiene el doblex 750 con 500 de multicaroteno, miligramos de beta-carotenos, 800 el Daily y 2,500 unidades internacionales, el profesor Alfa, ¿de acuerdo? ¿Qué son las unidades internacionales? Esta es una medida realizada y otorgada a las vitaminas en función de la actividad bioquímica que realizan, ¿sí? No tiene mucho que ver la cantidad de miligramos. Aquí no lo manejan en unidades internacionales, ¿de acuerdo? ¿Sí? La vitamina C tiene 166.7, 60 y 40, profesor Alfa. La E, 12.4, 10 y 12.1, el profesor Alfa, que también es un elemento importantísimo para el crecimiento y desarrollo de los niños. Acuérdense que este nos ayuda a reparar tejidos y los niños están en desarrollo. Y la vitamina D tiene 3.33 microgramos el doblex, 0 el daily y 5 microgramos, o sea, mayor el profesor Alfa. 5 microgramos. Entonces, como ven, está enfocado a resolver las necesidades nutricionales en cada una de las etapas de la vida. No es que nosotros digamos, ay, no, está especialmente diseñado para ello. Y luego los minerales. Los minerales, igual, el calcio, dijimos que es en proporción de 2 a 1, ¿con cuál? Perfecto. Entonces son 300 el doblex, 120 el daily y 25 miligramos el profesor Alfa. El cobre, 0.7, 0 el daily y 1 miligramo el profesor Alfa. El hierro, 56 miligramos, y 10 el daily, 9 el profesor Alfa. El yodo, que es un elemento sumamente importante para el crecimiento, tiene 50 miligramos el doblex, 0 el daily y 75 microgramos, perdón, el yodo, no ven miligramos, ven microgramos, pero vean la diferencia, son 25 más el profesor Alfa. ¿Por qué? Pues porque los niños están en desarrollo y sus necesidades son altas. Y hay en la Secretaría de Salud un mapa de en cada estado las zonas en donde se carece de yodo o donde hay exceso de yodo. ¿Sí? Entonces, si estamos dentro de una de las zonas con carencia de yodo, los niños tienen que consumir su profesor Alfa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la cantidad de yodo que contiene la tableta de profesor Alfa. y para favorecer su desarrollo armónico. El magnesio tiene 133, el doblex, 0 el daily y 12.5 el profesor alfa, que es exactamente la mitad del calcio. El fósforo, 47.7 miligramos, 30 miligramos el daily y 19 miligramos el profesor alfa. El zinc lo tiene el doble, 6.7, no tiene el daily, y el profesor alfa tiene 7.5, ¿de acuerdo? El manganeso solamente lo tiene el doblex, lo mismo el selenio, el cromo y el molibdeno. Y cada uno de estos tiene concentrados de fitonutrientes. El doblex y el daily tienen prácticamente el mismo concentrado, ¿de acuerdo? Que es alfalfa, berro, perejil, zanahoria, ¿qué más? Acerola, okay, sí. Y el del profesor alfa, ¿qué tiene? Frutas tropicales, guayaba, piña, nacardo, naranja, ¿qué más tiene? Granadilla, y anacardo, y obviamente la acerola, ¿sí? Entonces, todos estos, acuérdense que aquí no me pusieron la cantidad de esas partículas que tiene la vitamina C, ¿cómo se llaman? Bioflavonoides. Pero todas estas, ¿de qué color es la guayaba? ¿De qué color es la piña? ¿Sí? ¿La granadilla? ¿Tendrá? Obviamente. Obviamente que tienen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto fue un ejercicio que hice para mí, pero quise compartirlos porque me pareció interesante ver cómo está tan bien equilibrado el producto. Entonces, este daily es para adolescentes sin problema. ¿Cuántos adolescentes tenemos sin problema o púberes? Pues un buen, o sea, tenemos un buen de adolescentes sin problema. Realmente no tienen problemas de salud graves, ¿sí? Su problema es que si les comienzan a doler los huesos o duermen en exceso, ¿qué les falta? Nutrientes, ¿de acuerdo? Decían unos de mis sobrinos, ya ves, mamá, mi tía, si no se entiende. Nos duelen, le digo, pues sí, pero necesitan comer bien. ¿Sí? Todavía no conocía yo estos, por eso no se los di cuando estaban desarrollándose. Llegó después, es que mis sobrinos ya pasan de los 30 años, entonces. ¿Sí? Por eso no se los recomendé, ¿sale? Pero ese tipo de jovencitos púberes son los que necesitamos complementarlos. Y entonces yo los invito a que estemos en los próximos que estamos aquí organizándonos para tener un programa igual por etapas de la vida, desarrollo y etapas de la vida. ¿Para qué? Para que podamos ver qué es lo normal y dónde se sale lo normal. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cada una, así la salud de la mujer, la salud del hombre, la salud de los niños, ¿sí? La salud de los adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es necesario que nosotros vayamos entendiendo y analizando cada una de estas etapas y saber qué les tenemos que dar, ¿no? Ahora, ¿cuánto debo de tomar de cada uno de estos multivitamínicos? ¿Cuánto tendré que tomar? O sea, si van a funcionar para cuidar mi ADN, ¿cuánto tengo que tomar y cada cuándo? Diario y mínimo 2 tomas al día. Mínimo. 2 tomas al día. porque de esa manera yo estoy asegurando el aporte de nutrientes. Y ahora sí, como se dice en los ISO, ¿no?, en lo de calidad, el aseguramiento de la calidad, ¿de acuerdo?, de mis procesos bioquímicos. O sea, yo voy a asegurar mis procesos bioquímicos con un aporte adecuado de nutrientes. Y entonces vamos a poder neutralizar en cierta medida, pues el que no pueda sentarte a hacer una comida equilibrada y te tengas que comer, pues no sé, un hot dogs o una torta, ¿no? Yo les decía que en la medida en que nosotros conservemos los tacos, vamos, no, en serio, en la medida en que conservemos los tacos, no las tortas ni las hamburguesas, vamos a engordar menos. El problema es que la tortilla le están quitando los nutrientes al maíz. Entonces tenemos como consumidores buscar tortillas de nixtamal completo. ¿Sí? Es difícil, yo lo sé que es difícil. Sin embargo, pues debe de haber en algún lugar, ¿no? Y recuerden que ¿quién da la pauta? Los consumidores. ¿Encontró todo lo que buscaba? No, señorita. Y en automático, ¿qué le faltó? Tortillas de nixtamal completo. ¿Sí? Entonces, es una necesidad. Nosotros creamos las necesidades. Y en esa medida, vamos a engordar menos. Porque si yo me desayuno un pan, abro mi telera y le pongo, ¿qué le pongo? Un tamal. Con eso se desayuna mucha gente y atole. Entonces, ¿qué cantidad de carbohidratos estoy ingiriendo? ¿Sí? ¿Y qué cantidad de proteína estoy ingiriendo? Y la calidad de la proteína, ¿sí? Entonces, todavía, si uno es más purista, vamos a llamarlo de esa manera, uno entonces comienza a ver, ¿no? Ok, voy a comer carne, pero que sea asada. Y en esta comida no como queso, o no como crema. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces, ¿qué hacemos? Todo, ¿no? El queso encima para que se funda con la... ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera no voy a recargar mi estómago y vamos a evitar muchas colitis, muchas gastritis. Muchísimas las vamos a evitar. Porque el tiempo que dura en el aparato digestivo una comida muy condimentada es mayor de 3 horas. ¿Cuándo puede durar, no sé, 40 minutos, 60 minutos? Y pasa a ser digerida y asimilada. Sí, por ahí. Por el sabor y la textura. No, es una tortilla que no se hace tiesa. Está elástica, es flexible la tortilla, suave. ¿Sí? Sí, no, porque tiene todavía el aceite. Recuerden ustedes que se saca aceite de maíz. Y entonces queda precisamente la harina. Y con esa harina es con lo que se están elaborando ahorita las tortillas. Por eso se ha incrementado también la desnutrición en las zonas suburbanas y urbanas. Porque comen mucha tortilla, pero es de mala calidad. ¿Sí? Entonces, pero es eso. Ya les había yo platicado, ¿no?, la observación de la doctora Kuzmine, que después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se obtienen los aceites en caliente, la gente se extraña de que no hayan subido de precio en la Europa después de la posguerra, ¿no? Y pues todo mundo feliz, no preguntó por qué. Pero se dejaron de producir los aceites prensados en frío. Y la gente comenzó a enfermarse. Las enfermedades crónico-degenerativas se fueron haciendo más, más presentes en la población. ¿De acuerdo? Entonces, pero es este proceso. Queremos aprovechar al máximo todos los nutrientes. Entonces, antes esa pasta que quedaba después de la presión en frío, con eso se alimentaba el ganado. Y todavía tiene muchos nutrientes esa pasta. Entonces, por eso los aceites poliinsaturados ya no se echan a perder, ya no se enrancian. Entonces, por eso es por lo que la cola del cerdo se hizo, ¿cómo? Se enroscó la cola del cerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en estrés el animal, no obtiene todos los nutrientes y nos pasa exactamente lo mismo. Come, engorda, tiene mucha grasa, pero no obtiene todos los nutrientes y la carne ya no tiene el valor nutritivo que tenía antes, ¿sí? Que era casi tan nutritiva como la del jabalí, porque además son parientes. ¿Cuántos debe de tomar el niño de profesor Alfa a partir de los 4 años? Dos diarias. A partir de los 4 años, 2 tabletas de profesor Alfa diario, por favor. ¿Sí? Y el daily, ¿cuántas deberíamos de tomar? Mira, el daily podemos darle una, pero tenemos que complementar al mediodía y en la noche con el calcio y vitamina C y el omega. Acuérdense que la función estructural del omega es fundamental, así como bioquímicamente, la función bioquímica que desempeña el omega. Entonces, no se puede suplir con nada. Si no lo damos, no podemos suplirlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, daily siempre tiene que ir complementado con otros nutrientes. No los tiene todos. ¿Estamos de acuerdo? Profesor Alfa, los niños están bien. Con un poco de lecitina, que también les cae muy bien. Sobre todo cuando los niños son demasiado activos. Si los niños son demasiado activos y un tanto cuanto irritables, les faltan omega y lecitina. Porque el sistema nervioso tenemos que reforzarlo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Yo les digo que les podemos dar moronitas 1/4 al día, ¿sí? Antes del año. Y cuando se enferman, podemos darles una tableta completa repartida durante el día, ¿sí? Completita. Si ya tiene más de 8 meses y está malito, yo prefiero darles el profesor Alfa que iniciar ya con un antibiótico, porque ya quedamos que ¿qué porcentaje es viral de las enfermedades? Porcentaje de enfermedades virales en el menor de un año, ¿cuál es? Ya se los dije en una ocasión, es hasta del 95%. Las infecciones son de tipo viral y no es indispensable el antibiótico. Acuérdense que yo les comenté de la norma oficial mexicana, ¿sí? En el que ahí nos especifica que tenemos que utilizar hidratación, mantener hidratado al niño y darle fluidificante de la flema, de las secreciones, primero, para no complicar la enfermedad. Y generalmente los niños, un muy alto porcentaje sale sin esto. sin el antibiótico. Entonces, darle su profesor alfa repartidito a un menor de un año les cae, pero muy, muy bien les cae a los niños. Un cuartito. El biose masticable que tenemos yo ahorita también les cae de maravilla. Y eso yo les doy a veces hasta tres tabletitas, fíjense, machacaditas. Es que en lugar de antibiótico, ¿qué hace la vitamina C en nuestro cuerpo? Sube las defensas. Sube las defensas. Si el niño está enfermito, pues se las subo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Mira, yo generalmente, cuando el niño está acostumbrado al profesor alfa, y digamos, cumple los 12 años, los 11, y se desenrolló, pero un montonal, le brinco al Doblex, que es más completo, yo, en lo personal. Le brinco al Doblex. Generalmente doy daily cuando los chicos no han tomado nada y están en la pubertad. Y se los doy así daily con Calmac y vitamina C, de entradita. Pero cuando el niño ya está acostumbrado, que ya llega y dice, ah, pues dame mis vitaminas, le pasas ya al Doblex, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no vas a, porque le faltan algunos y el niño ya está acostumbrado, su cuerpo ya está acostumbrado a metabolizar esos nutrientes, ¿sí? Entonces le vamos a bajar la guardia a su cuerpo. Y no se trata de eso. ¿Cuánto les doy? Pues depende, les puedo dar la mitad del Doblex o una tercera parte. Pero es importante manejarlo así. Sí. El profesor alfa, a partir de los 8 meses yo se los doy, ¿sí? Sin embargo, fíjate, si es un bebé que ha estado enfermito prácticamente desde el mes o 2 meses de nacido, empiezo vitamina C, 3 al día, en pedacitos desmoronado, que se los disuelva la mamá en agüita incluso, y se los damos, así como si fuera una cucharadita. Y responden muy bien los niños, vitamina C. Y el profesor alfa, ya que tienen más de 5 meses, ya les doy. Ahorita es la ventaja que yo vi con la acerola que salió masticable, porque no cargas demasiado el cuerpecito del bebé y lo resuelve, porque acuérdense que no tiene todavía todas las enzimas digestivas, ni pancreáticas, ni el hígado está funcionando de manera adecuada. Esa es la limitante, básicamente, ¿de acuerdo? Pero la vitamina C sí se las podemos dar. Ajá. Entonces, para mí fue una maravilla que saliera la acerola masticable, porque se las podemos manejar a los niños desde más chiquititos. Sí. Igual, primero vitamina C, empiézale con vitamina C y a los 6 meses ya le puedes empezar su profesor alfa y a mayor cantidad, ¿sí? A mayor cantidad, porque efectivamente hay unos niños que de recién nacidos parece que tienen 3 meses por la masa, pero aún así su hígado y su páncreas no está produciendo todo lo que requiere, ¿de acuerdo? Acuérdense que entre más temprano iniciamos la lactación con un niño, más problemas de alergia les podemos ocasionar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es bien, bien importante, ¿sí? Pero solamente en etapas de enfermedad de los niños, en el que el niño esté muy malito y ya lo hayan estado tratando mucho. Normalmente al bebé menor de 6 meses, con la leche materna es más que suficiente. Problema cuando no hay leche materna. ahí es lo que tenemos que hacer, nutrir a la mamá. Sí. Igual, igual. Procura no recomendarlo. Sí, porque cuando vaya al pediatra le va a achacar todo a la vitamina que está tomando. Entonces, 6 meses, menor de 6 meses, lo dejamos en paz, tranquilito. Sí. ¿17 años? ¿Y está tomando omega doblex? Yo creo que le falta un poquito de Calmac. Sí. Igual 1-3 veces al día puede tomar, ¿sí? Porque es demasiado el esfuerzo que está haciendo. Entonces, la proporción de nutrientes no está siendo la adecuada para el desgaste que tiene, ¿sí? Para el desgaste que tiene. Entonces, aumentar un poquito de Calmac. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, generalmente cuando hay alergias ya respiratorias a los 8 meses, quiere decir que el bebé tuvo sus primeros cuadros de infección de vías respiratorias demasiado pronto y se le estuvo manejando con mucho medicamento. Es prácticamente una de las respuestas, de acuerdo, del organismo. Les va muy bien a los 8 meses con el esquema de vitamina C al niño, una diaria, en periodos normales. En periodo de crisis aumentamos las dosis por unos 5 o 7 días a 3 tabletas. Y de profesor alfa también le podemos dar 1 tableta diario. Y ellos necesitan equinacia. La equinacia ayuda a equilibrar mucho el sistema inmunológico de los niños. Y generalmente les va muy, muy bien a los niños, ¿sí? Porque si no, al rato va a ser un bebé asmático. De hecho, a lo mejor ya les manejaron que probablemente sea un cuadro y haya alergia. Y ahora, ¿adivino, el bebé es güerito, blanco o es moreno? Blanco. Bueno, ya también les decía yo que casi todos los niños blancos tienen una base alérgica, un alto porcentaje. Un muy alto porcentaje, ¿sí? Son más sensibles a los alergenos del medio. Acuérdense que la melanina nos protege mucho y ejerce otras funciones, ¿sí? Siempre los morenitos como que son más resistentes que los güeritos. La equinacia, cuando ya hay un cuadro así, generalmente yo se las doy hasta por 6 meses, ¿sí? Diario 1 dosis, pero en periodos de crisis damos 3 tomas, ¿sí? Acuérdense que siempre es así, damos la dosis de mantenimiento, pero en periodo de crisis aumentamos, ¿sí? Aumentamos por unos de 5 a 7 días. Y después volvemos otra vez a la dosis diaria de mantenimiento. No. Normalmente no. Yo te digo, la experiencia que yo tengo son hasta 6 meses. Y los podemos dejar descansar. Y ya después las mamás ya saben, ¿sí? Ya tienen ahí la equinacia para cuando se presenta, de inmediato le dan. Porque se corta, así de inmediato se corta el cuadro. que se inicia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Una mujer embarazada puede tomar durante todo el embarazo el Doblex, ¿sí? Pero si llega a un embarazo desnutrida, generalmente va a tener náusea del embarazo y falta el Natural B, ¿de acuerdo? Hay que tomar Natural B y obviamente el hierro con ácido fólico. Ya en una ocasión hablábamos que toda mujer en edad fértil debe de tomar diario una dosis de hierro con ácido fólico, diario. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos preste vida, les decía yo, ya hasta que estemos bien chochitas, igual nuestra tabletita de hierro con ácido fólico, por todas las funciones que tiene de cuidar, prevenir incluso los infartos, ¿de acuerdo? En el hombre, el porcentaje de infartos es del 45%, nada más por ser hombres. En la mujer, antes de la menopausia, ese porcentaje es bajísimo, no llega ni al 7%. En cuanto entramos a la menopausia, las mujeres se iguala a la del hombre, 45% de riesgo de padecer un infarto. Y el ácido fólico nos ayuda a prevenir los infartos. Les decía yo también para los hombres. Entonces, si están tomando su Doblex, ya vimos que tiene 133 el Doblex de ácido fólico. ¿De acuerdo? Entonces, es una dosis muy buena. Para los hombres, con eso es más que suficiente. ¿Sale? Pero pues si no toman el Doblex, pues obviamente el riesgo está ahí presente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ninguna duda, vamos a recomendar todos los multivitamínicos, ¿verdad? Sobre todo para los niños, para los adultos mayores y para nuestros jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, pues damos por concluido el tema del día de hoy y pues ya nos pondremos de acuerdo en otros que van a tener secuencia. Vamos a estar viendo los temas con cierta secuencia para que vayamos no perdiendo el ritmo, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a pasar el programita aquí a Vic y pues vamos a... Tremendo.